Quisiera pedirles que podemos ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Marcos. Esta mañana estamos llegando al capítulo número 5 ya del Evangelio de Marcos. Y vamos a estar en este texto que por muchas razones creo que es un texto muy especial. Al estarlo leyendo durante la semana, me estoy dando cuenta que Marcos, se los he dicho varias veces durante estas 12 semanas que llevamos estudiándolo, tiene una particularidad, siempre va al grano. Los relatos que en otros evangelios son amplios y son bien largos y detallados, Marcos los hace muy cortitos porque va al grano, no andaba contando toda la historia, iba directo al grano. Otra situación interesante es que hay historias que no las comparten todos los evangelios. O sea, hay algunos relatos que solo los comparten algunos de los evangelios. Pero el pasaje que ahora vamos a leer tiene algo muy interesante. Número uno, porque Marcos no lo cuenta directo al grano, no lo resume. Y Jesús llegó y hizo esto y esto y se fue. Sino que da todos los detalles. Eso es una cosa interesante. Y la otra cosa interesante, que no solo lo comparte Marcos esto, sino que también comparte esa misma historia Mateo y comparte esa misma historia Lucas en sus evangelios. Y los tres, cuando la cuentan, es como un relato amplio. Lo que quiero decirles es, yo creo, al leerlos en los tres evangelios, que esta fue una de esas anécdotas que los discípulos vivieron y les quedó marcado en la cabeza. ¿Tienen ustedes historias así? Que cuando tienen algún amigo o alguna persona con la que comienzan a compartir, siempre hay una historia que siempre le vamos a contar a todo el mundo. ¿Les pasa a ustedes? Que tienen su chero y lo conoce y le dice, mira, te voy a contar una cosa que un día me pasó. Fíjate que estábamos un día, y empieza a contar, y después conoce a alguien más. Y cuando tiene un poco de confianza, lo que hace es contar la misma historia, porque es algo que le quedó tan grabado y fue tan impactante para usted, que siempre está hablando de eso. Pues eso sucede con el relato que ahora vamos a leer. Para los discípulos, en el caso de los que lo vivieron directamente, pues fue algo impactante. En el caso de Marcos, que es Juan Marcos el que escribe este evangelio, o en el caso de Lucas, que ambos lo escriben por recopilación de historias de otros, estoy seguro que fue muy impactante la manera en que se los contaron, al punto que no quieren dejar ni un solo detalle fuera. Los versículos que vamos a ver ahora son para película de terror. Si tuviéramos que poner clasificación, esto debería ser una clasificación C, porque aparece un loco como yo espero que usted nunca se encuentre a ninguno. Y más espero que no tenga ninguno dentro de la casa. Vamos a hablar de Jesús contra el endemoniado gadareno. El mensaje de hoy lo hemos llamado Jesús y el indomable, porque este hombre era indomable, literalmente. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Vamos a ver en este texto algo muy especial. Vamos a aprender el poder, escuchen lo que les voy a decir porque es la verdad, el poder que Satanás tiene, pero en todo caso es un poder autodestructivo. Quien tiene ese poder es fuerte, pero para hacerse daño a sí mismo. Pero lo mejor, vamos a aprender el poder que Jesús tiene para poder dominar al poder que tiene Satanás. Y vamos a verlo todo esto en este pasaje. Me acompañan a leer capítulo 5 de Marcos, versículo número 1. Dice esto la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, estaba endemoniado. Pero endemoniado en la clasificación de no tiene ya control sobre su cuerpo. O sea, Satanás o los demonios están tomando, tienen poseído su cuerpo. Dominan sus acciones, dominan sus palabras, dominan todo lo que hace. Su voz es dominada. Este era ese hombre. Y dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie, ¿qué hacía? ¿Nadie qué? Nadie le podía dominar. Ese era el poder que tenía ese hombre. ¡Qué fuerza! Ahora, si vamos viéndolo verso a verso, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. El versículo 1 dice, vinieron del otro lado del mar. Una de las cosas lindas que nos da leer la Biblia de manera sistemática u ordenada, o estudiar la Biblia de manera sistemática como lo estamos haciendo y lo practicamos en la iglesia, es que nos permite conocer perfectamente el contexto de los relatos. Estamos llegando a este momento, dice que vienen pasando del otro lado. ¿Y quién de ustedes se recuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué fue el último texto que vimos la semana pasada? Véanlo ahí en sus Biblias. Cuando Jesús calma la tempestad. Jesús terminó de enseñar con los discípulos y enseñarle a la gente que tenía ahí alrededor. Pero entonces viene y les dice a los discípulos, súbanse a la barca, denle ustedes primero, métanse ustedes, comiencen a navegar y yo me subo después para tomar un rato de descanso. Así se suben a la barca y nos vamos a atravesar al otro lado para descansar de toda esta gente, porque han pasado predicando por días enteros, están agotados, y entonces Jesús les dice, subámonos a la barca para que estemos relax un rato. Era día de noche cuando se suben a la barca. Se suben ellos a la barca, se sube Jesús. Jesús está tan cansado que solo se sube. ¿Y se acuerdan qué pasó? Se durmió. Está dormido en la barca y medio lago, se levanta una tormenta tempestuosa que les comienza a doblar empieza a meterles agua a la barca. Sienten que se está hundiendo la nave en que van a despertar a Jesús. Así que lo que quiero decirles es, de descanso no tuvieron nada. Cuando por fin la tormenta se detiene, Jesús calma la tormenta, callada al mar, enmudece a la lluvia y se detiene todo eso. Jesús se queda sentado y yo imagino a los discípulos, ¿cómo quedaría usted después de un zamaqueón como ese? Es de noche, no llevan lámparas ahí adentro, no están iluminados, están en lo oscuro, están empapados porque la tormenta se calmó, pero ellos se mojaron. Ahí no dice que Jesús oró para que se secaran. No iba incluido ese milagro. Yo me imagino el corazón de esa gente. Ahí, peor que taquicardia. Ellos temblando todavía. Estuvieron así de morir. Y entonces cuando ya por fin lo que quieren es salir del mar. Lo que quieren es huir del agua. No se quieren volver a subir en una barca con Jesús porque les hace esas bromas. Y cuando por fin están llegando a tierra, están moviendo y remando lo más pronto, rápido posible para poder llegar a tierra. Y dice la Biblia que llegan a tierra y vean ustedes, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ¿qué sucede? Enseguida, o sea, solo terminan de ¿cómo se dice eso? No es parquear, vea, encallar. Y ustedes y sus yates, no tengan pena, cuéntenos. El punto es que cuando se meten a la arena ya con la nave, se van a bajar de la barca, baja Jesús y dice, enseguida, no les dio chance de nada. Aquellos, yo imagino que algún discípulo más naco todavía venía llorando del susto. La venía todavía recordando y qué terrible lo que vivimos, ahora nos íbamos a morir. Y apenas se baja y aparece este hombre. Vean otra vez, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. No tengo ni que decirle cómo debe haberse visto ese hombre físicamente. Debe haber asustado si se lo encontraba. Vive en los sepulcros, imagínenselo. Además está lleno de tiene demonios adentro. Ese hombre se acerca y dice, vino enseguida a su encuentro. Y quizás una primera cosa para nosotros notar de este texto es Jesús no lo va a buscar. Jesús solo está llegando y haciendo lo que le toca. Pero hay un efecto inevitable. Ante la luz, las tinieblas siempre surgen. Dicho de la manera en que lo estamos leyendo acá, Jesús llega y de inmediato los demonios comienzan a temblar. Y el espíritu demoníaco comienza a sentirse incómodo porque no soportan la luz. Las tinieblas no resisten enfrentarse a la luz. Las tinieblas quieren estar en tinieblas. Lo oscuro del corazón humano quiere mantenerse oscuro. Todos nosotros que en algún momento de nuestras vidas hemos vivido en situaciones oscuras, en situaciones pecaminosas, en situaciones que no son de Dios, todo el tiempo queremos mantenernos en lo oscuro. ¿Están de acuerdo? Digan sí, no tengan pena. Ya todos saben acá. Todos queremos, eso se tiene que mantenerlo oculto, tiene que estar guardado. No es lo público, no es lo vistoso, porque así actúa la naturaleza pecaminosa. Siempre es en lo oculto. Y cuando se enfrentan a la luz, cuando se enfrentan a la verdad de Dios, oh, cómo incomoda. Cómo incomoda sentarse en la iglesia y recibir la palabra cuando siento que la palabra me golpea y me golpea y me golpea. Yo he estado sentado en servicios y he escuchado en algún momento de mi vida, he estado sentado escuchando un sermón que yo siento que todo el tiempo me lo están dedicando a mí. Y me cae mal el pastor que lo predica, pero yo digo, ¿qué te importa? Ah, es mi vida, déjame en paz. Porque pareciera de que están hablando directamente conmigo y es incómoda la condición. Pero es el efecto natural, las tinieblas siempre se esconden. Suele suceder con los creyentes. Cuando usted es un hijo de Dios que vive bajo la guía del Señor y bajo la voluntad de Dios y con la decisión de ordenar su vida de acuerdo a la palabra de Dios, hay lugares donde ustedes como hijos de Dios llegarán y la gente sentirá mal que estén ahí. Hay ambientes en los cuales los cristianos no cabemos. No sé si alguna vez les pasó, pero hay lugares, hay grupos de amigos en los cuales no cabemos. Porque nos repele, algo ahí nos empuja y se sienten incómodos con la presencia del hermanito ahí. Que este hermanito, que este no hace esto, es que con este no podemos hablar esas cosas. Es que a él no lo podemos invitar, es que ella se la lleva de santita. Ella es una monjita quizás y a saber qué le dan en la iglesia y no los dejan. Y les mantiene con esta molestia por el simple y sencillo efecto que las tinieblas detestan la luz. Hace tiempo estábamos estudiando la carta de Pedro y llegamos a un punto en el que yo les decía, sin ningún temor a equivocarme y aunque sonara grueso, se los decía con total conciencia. Satanás nos odia a todos los que somos hijos de Dios. No le cae mal y no es ese cae mal de que lo ignoro, no, lo odia. Tiene planes contra nosotros todo el tiempo. Detesta que un humano obedezca, crea y honre a Dios y busca por todos los medios posibles hacerle decaer de que su mirada se mantenga en Jesús y le presenta situaciones y le presenta tentaciones y le presenta oportunidades y le presenta amistades y le presenta opciones y le presenta muchos caminos. Todo el propósito que tiene es quitarnos la mirada de Jesús. Satanás no tiene una sola buena intención contra ningún hijo de Dios porque simplemente nos odia. Odia que su familia sea anormal porque no están en adulterio. Odia que su familia sea anormal porque oran juntos. Lo odia eso. Y los creyentes deberíamos vivir conscientes que cuando le llamamos el enemigo, yo no estoy refiriéndome al enemigo solamente de Dios, es el enemigo nuestro. Su propósito, de acuerdo a la Biblia, en Juan capítulo 10 y versículo 10, es matar, robar y destruir. ¿Y sabe a quién? No, no diga a nosotros. Es a usted, solo a usted. Nosotros suena más relax, porque como es Mara, ¿verdad? Nosotros, aquí todos juntos, nosotros defendemos. No, o sea, sí, pero es individual. Sus ataques no vienen a grupos. Él viene a tratar de directamente a nuestra vida, uno por uno. A tratar de desviarnos, de despistarnos, de quitarnos la mirada de Jesús. Y por eso los cristianos deberíamos de vivir todo el tiempo conscientes de lo necesitados que estamos de Dios. Nuestro correr a la palabra no es porque querramos ser religiosos. Nuestro correr y congregarnos no es porque querramos ser religiosos. Es que cuando soy consciente que tengo un enemigo que es tan poderoso y tan fuerte como lo vamos a ver ahora, y que ese enemigo me odia y me anda en la mira todo el tiempo, yo no debería de estar durmiéndome. Yo no debería de las mañanas quedarme dormido y pensar, ay, porque no estoy en tiempo de paz. Vivimos en tiempo de guerra, espiritualmente me refiero. Hay un enemigo que quiere destrozar y que se va a incomodar cada vez que la luz se levante en nosotros. Cada vez que usted comienza a planear, a crecer, a caminar con el propósito de servir a Dios, de aprender más de Dios, de crecer más de Dios, se enoja. Él dice, no, no. ¿Cómo que vas a orar en la casa? ¿Cómo que una semilla en tu casa? ¿Cómo? No me gusta eso. Si esa casa tiene que estar llena de conflictos y de problemas para mantenernos en miseria y para mantenernos en dificultades y para mantenernos en grandes crisis. Jesús llega ahí, se encuentra en el lugar y de inmediato el hombre salta porque no lo soporta. En el relato de Mateo, de esta misma historia, lo que la Biblia dice es que venían dos endemoniados. Acá Marcos se enfoca en uno de ellos, nada más. No cuenta del otro, solo cuenta que este se acercó a Jesús. Y vean la descripción del endemoniado. Nadie viendo al de lado. Dice, versículo 3. Dice que el hombre tenía un espíritu inmundo y tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ahora, yo leía esto y pensaba, el sepulcro no son lugares para vivir, a menos que esté muerto, ¿verdad? O no sé si hay gente que trabaja y viven ahí adentro. He oído un montón de chistes que alguien va pasando ahí y le sale otro, bueno, no importa eso ahora. Pero la Biblia dice que este hombre vivía ahí. Ese no es un lugar para vivir. Los sepulcros son un lugar de muerte, no son un lugar de paz. El sepulcro es un lugar de dolor, de vergüenza. Ese no es ningún lugar para vivir. Pero es que exactamente esto es lo que hace Satanás. Cuando nosotros vivimos para él, si nosotros decidimos rendir nuestra vida a lo que Satanás nos ofrece, puedo asegurarle que el pecado nos hará tomar una condición de vida que no es la que Dios quiere para nosotros. Y de esto también puedo hablar con mucha libertad porque sé que muchos de ustedes lo han experimentado y yo también lo he experimentado. Los momentos en que vivimos rindiéndonos a la voluntad de Satanás y no la de Dios, es una vida miserable. Por supuesto que tiene momentos agradables, a la carne, agradables. Y por supuesto que nos hace pensar y sentir que estamos pasando la de lo mejor. Pero viviendo en un cementerio, viviendo en un sepulcro, viviendo de una manera que en realidad no es vida. Este hombre está ahí metido entre los sepulcros. Ese no es el lugar al que debería de estar. Y esto no tiene que ver, y no estoy hablando de que Dios nos va a tener viviendo sin dinero o que Satanás nos tiene viviendo con dinero. El dinero no es el tema. El lugar geográfico donde vivimos no es el tema. El tema es gozo, el tema es paz. La vida en un sepulcro no nos trae gozo en ninguna manera. No nos trae paz en ninguna manera. Es una vida de vergüenza, es una vida de miseria, es una vida de lástima. Uno mismo se ve al espejo y piensa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto que estoy haciendo? ¿Por qué me tengo que sentir tan sucio y tan miserable? ¿Por qué tengo que volver a hacer las mismas tonterías? ¿Por qué tengo que seguir en esta vida que es horrible, aun cuando tenga aparentes momentos de alegría? Pero es que esa es la vida, la única vida que Satanás puede ofrecer. Satanás es un destructor. Dios es vida. Jesús es vida. Satanás pretende destruirnos. Y no hay un solo ofrecimiento que venga de Él que nos lleve a un cierre hermoso, a una conclusión perfecta. Tarde o temprano, terminamos durmiendo en un cementerio. No lo digo literal, no digo que necesariamente se va a morir, pero la vida es como si estuviéramos muertos. Y es el precio de despreciar la vida de Dios por escoger la muerte atractiva que Satanás nos presenta. Siempre es el mismo camino. Miren el versículo 4. Hablando de este hombre. Muchas veces había sido atado con grillos. Grillos se refería a unas especie de cosas de hierro, o podían ser de lazo, pero bien fuertes. Y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Cuando habla de esto, los grillos eran algo como esposas que les ponían para las manos. Pero cuando hablaban de cadenas, en la forma en que lo expresa acá, no solo está hablando que le ponían cadenas en los brazos, quiere decir que lo amarraban todo el cuerpo, enrollado con cadenas. Y miren lo que dice. Mas las cadenas, y cadenas está hablando de cadenas como lo que conocemos verdaderamente. O sea, esos eslabones de hierro. Y dice, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Yo leo esto y digo, ¡qué fuerza! Y este no es una mentira, este no es un Robocop o un muñeco inventado, pues no es Hulk. Este es real. ¡Qué fuerza! ¡Qué poder! ¿Pero para qué lo usaba? Otra vez, tengo que hablarles de esto ahora, más que nunca, porque el texto nos lo manda. Es exactamente la forma como Satanás opera. Nos da más fuerza, nos da más poder, nos da más dinero, nos hace que suceda un milagro y de repente el hombre que ha sido el más feo de la colonia por toda la historia tiene cara guapa y a la gente anda enamorada. O la mujer que andaba ahí todo el tiempo buscando que alguna vez alguien, nadie me quiere, nadie me ve, y de repente un día resulta atractiva a alguien y comienza detrás y comienza a darnos estos aparentes poderes y se vuelve el jefe y se vuelve el poderoso y se vuelve empresario y se vuelve y comenzamos a crecer. Yo he llegado a pensar en algún momento, quisiéramos más poder si ese poder lo único que va a hacer es destruirnos. Quisiera tener un mejor atractivo si ese atractivo o ese gusto para las personas solo resultaría en mi locura. Porque gracias a Dios nuestro país es tan hermoso que nos da para historias hermosas. Y este país ahora tiene para contarnos tantas historias de gente acabada, miserable, por más que estuviera en un canal de televisión, acabados y miserables, y de repente se llenan de poder. Cuando se llenan de poder, se llenan de dinero. Y se creen que por arte de magia ahora se hicieron guapos y comienzan a comprar un montón de mujeres y a llenarse de un montón de cosas. Y lo único que termina haciendo todo eso que los levantó era destruirlos y acabarlos. Y se vuelven en una vergüenza nacional. Porque nos enferma eso que Satanás aparentemente nos dice, ahora eres próspero. Muchos de nosotros, en verdad, con un poco más de dinero, no sé qué tonteras haríamos. Gracias a Dios que estamos como estamos, ¿verdad? Y es que si no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe con un poco más de poder? Porque a veces tenemos corazones tan soberbios y tan orgullosos que viviríamos pisoteando gente y maltratando gente. ¿Quién sabe cómo nos tocaría vivir si no es que nuestras mujeres nos mantienen algunos? Si no, les tocaría a ellas estar aguantando, pero no hay ahorita. Entonces me regala $10, me regala $5. Y Dios sabe exactamente cómo lleva nuestra vida, pero Satanás y sus ofrecimientos son totalmente enfermizos, son totalmente engañosos. Acá veo a este hombre y digo, ¿qué poder, qué fuerza había en él? Pero lo único para lo que le servía era para autodestruirse. Le ponían cadenas para tratar de mantenerlo seguro, que no se hiciera daño a él. Y él rompía las cadenas. Y seguramente a los ojos de todo era, ¡wow! ¡Qué fuerte! Pero para lo único que usaba ese poder era para salir corriendo de nuevo y seguirse autodestruyendo. Todo lo que hay de Satanás hacia sus víctimas es autodestructivo y es cada vez más creciente. Cada vez trata de atrapar más. Si otro día más lo tolera el pecado se hace más grande, abarca más de nuestra vida. Y no solo abarca más, sino que entre más abarca, más destructivo se hace. Y sigo otro día más, y ese otro día más que sigo se hace más grande y más autodestructivo. Y sigue otro mes más y se hace más grande y más autodestructivo. Y así continúa por todo el tiempo. Porque Satanás no tiene ni un solo buen propósito o intención para los hijos de Dios. Su propósito es robar, matar y destruir. Nada más. Nunca nada más. El hombre, dice la Biblia, que nadie lo podía dominar. Nadie lo podía controlar. A todos nosotros, estoy seguro que en determinados momentos vivimos con estas luchas. Nos afanamos con las cosas, queremos más de este mundo. Yo no digo que no tengamos que trabajar y que no tengamos que buscar lo mejor, pero por favor, ponga atención a las cosas que vienen y llegan a su vida, porque lo que Dios trae a nosotros nos lo trae con paz. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10 que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que Satanás trae en nosotros probablemente nos enriquezca, pero a un precio muy alto. Porque algunos esperan tanto llegar a cierta cúspide y cuando por fin llegan a la cúspide lo lograron, pero perdieron a su familia. Y cuando por fin llegan al tan anhelado momento de sus vidas, están ahí, pero a un precio que tuvieron que haber dejado un rastro de vergüenza y de maldad en todo el camino, pisoteando gente. Dios lo va a bendecir, estoy seguro que Dios quiere bendecir a sus hijos, siempre. Pero la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. No me hace vivir con culpa. Dios no trae eso para nosotros. Dios no es un Dios que nos vive señalando y luego está metiéndonos culpa y diciendo, no quisiste, qué vergüenza. Él siempre trae misericordia y amor y bondad a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos creer que Dios está detrás de algo, respaldándonos en algo, que lo único que está haciendo es alejándonos de Él? ¿No vemos lo absurdo? Lo absurdo de pensar, Dios me ha dado esta oportunidad. Y lo único que está haciendo es alejándole de Él. ¿Es Dios en serio? ¿Es Dios quien lo pone en nosotros? ¿Es Dios quien nos hace encontrar esa magnífica oportunidad? Miren el versículo 5. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces. Y cuando dice andaba dando voces, no está diciendo que estaba él hablando. O sea, no es que andaba hablando. Cuando dice andaba dando voces, es que andaba gritando como un loco. Gritando, dando gritos escandalosos por todos lados. Y dice andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y además de eso, dice que andaba hiriéndose con piedras. Otra vez. El único propósito que hay en todo aquello que Satanás presenta delante de nuestras vidas es dañarnos. Lo leía esto y decía, miren el versículo 5 una vez más. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, loco. En uno de los relatos de los otros evangelios dice que andaba desnudo por las calles. ¿Usted se puede imaginar ese hombre? despeinado, roto, sangrado, herido, porque tenía poder para romper las cadenas, por supuesto. Pero ese poder que tenía, con ese poder rompía las cadenas, pero se autodañaba. Su cuerpo se dañaba, sus huesos se dañaban. Había un poder que no estaba en él, eran los demonios adentro de él, y entonces rompía las cadenas. Era fuerte, pero él se estaba dañando. Corría por los lugares, daba voces, daba de gritos, hacía todos estos escándalos. Y dice que el gran punto de estar liberado era agarrar piedras y golpearse con las piedras. ¿Sabe qué más hace el pecado, eso que Satanás nos ofrece a nuestras vidas? Porque yo leía esto y decía, ¿y la familia de ese hombre? ¿Pueden pensar ustedes la condición que nos tocaría vivir? Si uno como eso es nuestro hermano, uno como eso es un esposo o una esposa que siempre andan dando voces, por cierto. ¿Qué tal si uno de esos es un hijo? Y cuando lo pensaba de esa manera decía, Dios mío, qué terrible, qué dolor. Qué dolor pensar que un familiar nuestro está pasándolo así. Pero entre más lo pienso, más me convenzo. Y digo, era doloroso para la familia. Pero al fin y al cabo, el más grande dolor se lo echa a él. Él se está echando su super vida de endemoniado. Todo el pueblo lo conoce ya. Pero el único que se vive dañando todos los días es él. El único que se vive cortando. Mire, dice, iba por los sepulcros hiriéndose con piedras por donde quiera que andaba. Ahora, miren, vean el cambio de el relato de Marcos en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo? O escuche, está hablando del endemoniado. Corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. Eso es como decirle, clamo a Dios para que no me atormentes. Él se arrodilló y me impresiona esto. Por eso les decía al inicio que yo creo que este fue una de esas escenas que en la mente de los discípulos quedó tan grabada. Era su anécdota favorita. O sea, era contar, miren, un día nos subimos a la barca, nos metemos en la barca y se nos viene un gran tormentón. Comienza el tormentón a llevarnos que casi nos hundíamos, pero al final Jesús se para y calma la tormenta y calma la lluvia que estaba viniendo. Venimos y apenas logramos salir, empezamos a remar rápido para salir del agua porque ya no queríamos nada con agua, pero cuando llegamos a la orilla se aparece un endemoniado. ¿Y qué creen? Chulón. Y como loco, gritando y haciendo cosas, herido, todo sucio, roto, su piel dañada por el sol, además lleno de sangre por todos lados, con los pies descalzos, heridos los pies, despeinado, sucio, maloliente. Esa era una parte del relato, pero la otra. Y cuando ve a Jesús, ese hombre indomable, se arrodilla delante de Jesús y le dice, clamo a Dios para que no me atormentes. Hijo del Dios Altísimo, déjanos. Digo, este hombre creía en Jesús, o sea, esos demonios, más que los religiosos de la época. De hecho, él tenía más fe en la oración que muchos de ustedes. Oraban más los demonios que lo que oramos nosotros los cristianos. Ellos le están diciendo, en nombre de Dios, no nos atormentes. Te lo pedimos en el nombre de Dios. Y ellos se doblegan ante Jesús. Reconocen que Jesús era Dios. Le dicen, tú eres el Hijo del Altísimo. Y cuando lo dicen eso, en la expresión, en el original, significa, tú tienes la misma autoridad y en esencia eres el mismo que Dios. Son uno solo. Y dice, no me atormentes. No me atormentes diciéndome que salga de este hombre. Y me impacta ver la lucha que Satanás tiene por no soltar a aquellos que los tiene atrapados. Ese no me atormente significaba: no me saques de este hombre, por favor. Déjanos con él, si él nos quiere. Satanás lucha por no soltar a aquellos que tiene atrapados, que voluntariamente, al rechazar a Jesús, se entregaron a él. Que voluntariamente nos entregamos a él al rechazar la vida de Dios y decir: voy a seguir con esto, que sé que es del diablo. Yo sigo con él. Y una vez los tiene, Satanás dice: no lo suelto. Y le peleaba, él decía: por favor, no me hagas esto. No me saques de este hombre. Este hombre es mío. Ya soñamos juntos. Ya planeó su vida conmigo. Este hombre ya se decidió a continuar de esta manera la vida. Suéltame. No nos quites de él, le clama. Miren el versículo 8. Porque le decía, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora déjenme hacer un contraste entre, les decía hace un momento, qué fuerza y qué poder había en ese hombre, rompiendo cadenas, rompiendo grillos, destruyendo todo. ¡Qué poder! Pero qué poder el de nuestro Jesús, que lo vence sin tan siquiera usar poder, que lo vence sin usar fuerza, que lo único que hace es pararse delante de él y decirle: sal de ese hombre. Me encanta porque yo no veo acá un Jesús, no empezó a llamar: traigan a todos los hermanos que cantan fuerte y que zapatean cuando cantan, y tráiganme a todos los que puedan hacer bulla fuerte, porque vamos a hacer una gran liberación, un culto de liberación, y todos traigan agua bendita y traigan fuego y traigan guacales ahora también en la iglesia, guacales porque va a vomitar el hombre, y traigan todo esto porque se va a poner bueno. Jesús se paró enfrente del hombre y le dijo: sal, espíritu inmundo. No venía a hacer un show ni un espectáculo. No venía a cuestionar la autoridad que tenía en su palabra. No necesitaba ponerse a gritar y hacer todo un escándalo. Él simplemente da una orden y aquello que ordena va a suceder. Note que los evangelistas usan las palabras tan apropiadamente. Dice que lo único que le decía era: sal de este hombre, espíritu inmundo. Tan sencillo como se paró unas horas antes en medio del mar y en medio de la tormenta, se paró y dijo: calma, calla. No tenía que hacer todo un espectáculo. Es Dios, Él es Dios. Una orden de Él y todo se transforma. Una orden y todo se cambia. No importa cuán aparentemente poderoso sea. Qué necedad nuestra tratando de destruir las obras del enemigo a través de métodos humanos. Comienzo a pensar mis estrategias y mis maneras para destruir la obra que Satanás está haciendo. Ore, doble sus rodillas delante de Dios, clame al Señor. Él es el que tiene la autoridad y el poder sobre toda obra del diablo. No es nuestra estrategia, no son nuestros gritos, no es nuestra inteligencia, no es nuestro conocimiento, nuestra teología y nuestra profundidad. Es Dios el que tiene todo el poder para hacer una obra extraordinaria siempre. Es solo Dios el que lo puede hacer. Jesús se para delante de ellos y el versículo 9 dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. La palabra legión la utilizaban los soldados romanos para referirse al más grande grupo que contenían de soldados. Normalmente podían ser entre 3.000 y 6.000 soldados. Y ellos dicen: nos llamamos legión. Indica que habían miles de demonios adentro de ese hombre. Y vea el versículo 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Cuando Jesús le dice: sal de este hombre, los demonios saben que no tienen opción. Porque cuando Dios dijo algo, nadie lo va a poder cambiar. Así que ellos le dicen: está bien, nos vamos a salir de él, pero por favor no nos mandes lejos de esta región. Por lo mismo, porque ya los tenemos. Tú sabes que ya los tenemos. Y verdaderamente los tenían, lo vamos a leer un poco adelante. Así es que le dicen, le piden esto, que no lo suelte de ahí. Miren el 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos allá. Ya todos ustedes saben, de ahí viene el jamón del diablo. Ahí patentaron el jamón del diablo. Son bromas, algunos ya van a botar el jamón de la casa ahora en la tarde. Y dice, y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Lo cual refuerza la idea de que eran miles de demonios adentro de ese hombre. Porque se reparten y hay por lo menos 2,000 cerdos y cada cerdo entran esos demonios. Y dice, y el hato, el grupo de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora el 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Debe haber sido una imagen. Por eso otra vez les insisto. Al leer este relato yo digo, los discípulos deben haber quedado con esas imágenes. El hombre loco haciendo todas sus tonteras. Luego postrado delante de Jesús. Jesús da una orden tan sencillo. Seguramente ellos tendrían que haberse quedado. ¿Quién es este? Otra vez, como en el relato anterior de la semana pasada. ¿Quién es este? Que los demonios lo obedecen. Y después esta escena de esos animales, escucharon esos animales cuando se ponen a llorar y a hacer ruido, eran 2,000 cerdos por lo menos. Y están todos ahí alborotados y locos corriendo a tirarse por un despeñadero y la gente alrededor gritando, ¡ay no, la Pepa se fue! Y está en un impacto terrible y todos la están pasando mal. Solo que no tienen niños, quedan, la Pepa aquí. Con nosotros Pepa día y noche esa cosa. Ahora, pero aquí hay algo que también resulta tan doloroso. Miren el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó con ellos? Y tuvieron miedo. Ese era el momento para que comenzara el avivamiento más grande en la ciudad de Gadara. Y en toda la región del Decápolis, las 10 ciudades que estaban ahí contenidas, se unían las ciudades para cuidarse y alimentarse y ser fuertes juntas. Por eso se llamaba Decápolis la ciudad. Y una de esas ciudades era Gadara. Y Jesús les acaba de hacer enfrente de ellos la cosa más maravillosa que ellos podían haber visto. Y cuando llega ese momento, ellos no estallan en alabanzas a Dios, no estallan en adoración a Dios, diciendo, ¡wow! El Señor hizo algo impresionante. Dios mío, ven acá, toma esta ciudad, guárdanos de todos los demás demonios. Quédate aquí, no te vayas nunca, porque entonces esos demonios van a volver. Eso tenían que haber hecho. Pero estaban tan ciegos, que tuvieron miedo. Y no solo tuvieron miedo, lo que continúa después es que le dicen a Jesús, por favor, vete de acá, porque nos das miedo. Y lo que podría haber sido su liberación y lo que podría haber sido su salvación, se convierte realmente en su condenación. Miren una vez más el versículo 15, por favor. Dice, vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y cuando lo ven está sentado, vestido, bien rasuradito ya, peinadito, en su cabal juicio. Y el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y la gente está ahora sorprendida porque dicen, ese hombre era así. Nosotros lo vimos. Ha sido el de toda la vida. Lleva años en estas. Ya su piel ya no soportaba más. Y solo vino este hombre, se paró enfrente de él, le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo, y mírenlo ahora. Está vestido, sentado en su cabal juicio, ya habla cosas cuerdas otra vez, habla en su voz normal, no en todos esos efectos de voces que antes tenía. Decían, es una transformación. ¿Qué dicen de nosotros la gente? ¿Qué dice la gente cuando nos ve? ¿Ven la transformación? Digo, no estoy diciendo que ninguno de ustedes ha estado endemoniado a ese punto. Pero todos nosotros hemos vivido bajo el dominio de Satanás. Todos. Nacimos en pecado. Desde que nacimos en pecado. Lo bautizaron chiquito y le mintieron. No le quitó el bautismo, el pecado original. Siguió ese pecado. Y ese pecado sigue en nosotros y se mantiene en nosotros. Pero un día venimos a Jesús. Y la promesa de la Biblia cuando venimos a Jesús es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, y como es nueva criatura, no dice que nos arregló, que nos maquilló un poco. No, nos hizo nuevas criaturas. Somos nuevos totalmente. Y el versículo 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí ahora todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. ¿Ve la gente alrededor nuestro eso? ¿Ve nuestra familia una nueva criatura? ¿Ve nuestra familia nuevos hábitos? ¿Ve nuestra familia? ¿Ve la gente alrededor nuestro? ¿Ven los que trabajan con nosotros un testimonio y dicen, miren, yo lo conocí a este hombre y de verdad era terrible? Y he escuchado sinceramente con gozo, cada vez que he escuchado algo como eso y alguien me lo ha dicho en intención de fregar a algún su compañero. Y mire, yo, este es un gran malo, pastor. Usted ahora se la lleva de santito en su iglesia, pero es un gran malo, yo lo he conocido. Pero cuando yo oigo esa historia, digo, pues bendito Dios, porque ese es el chiste. Que yo era de esta manera, pero cuando conozco a Jesús, mi vida se transforma. Y no se transforma, y debo repetir esto y decirlo con énfasis, y no se transforma porque llegamos a un lugar en el cual nos empiezan a decir cómo tenemos que comportarnos. No tenemos un manual de conducta, no tenemos en la iglesia una guía que cuando usted viene le decimos, por favor hermanito, a partir de ahora comienza a ser así. No, el problema es que simplemente somos una nueva criatura, y esta nueva criatura que es espiritual tiene hambre por lo espiritual. Y quiero la palabra, y quiero alimentarme con la palabra, y quiero aprender a orar porque yo necesito hablar con Él. Ahí encuentro yo paz, en Él encuentro descanso, en Él encuentro refugio. Y entonces voy y me congrego porque ahí encuentro ese ánimo y esa fortaleza que yo necesito, esa edificación que necesito para mi vida espiritual. Y comienza, por supuesto, a suceder un cambio en nosotros. Y nuestra vida comienza a dejar de ser una vida enfocada en las cosas de este mundo y terrenales y pecaminosas. No es que nos volvemos santos porque, ay, no, ya no quiero hacer eso, yo no me quiero meter. No, comenzamos a pensar y a vivir como honrar a mi Dios, que siendo yo lo que era, ahora me tiene sentado en mi juicio cabal y en paz. La gente lo veía a su alrededor y todos estaban sorprendidos. Pero vea qué doloroso el versículo 17. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué hacían eso? La Biblia dice por qué. Juan capítulo 3 y versículo 19 dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Lo que al final termina provocando este impacto, esta transformación, es que la gente terminaba valorando más esa condición de vida que tenían, esa forma que habían acostumbrado de vivir. El versículo 18, ya para ir cerrando, nos da otro giro. Dice, y al entrar él en la barca, porque la gente le dijo, vete de aquí, por favor, no te queremos acá. Y ese pueblo y esa ciudad de Gadara pierde su oportunidad de encontrarse con Dios y de arrepentirse. Dicen, vete de acá. Así es que Jesús se da la vuelta con sus discípulos. No sorprendido, estoy seguro que Jesús no estaba sorprendido, porque Jesús todo lo sabe. Jesús está perfectamente consciente que Él llegó a esa ciudad para ese hombre. Y no solo eso, que Él les hizo pasar la tormenta a todos los discípulos solo por ese hombre. Él se iba ahí específicamente por Él. Así de grande es su amor. Todos nosotros tenemos la muestra de eso. El vino desde el cielo solo para nosotros. Así es que dice el versículo 18, Jesús se fue a la barca de nuevo, entró a la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Usted se puede imaginar la gratitud en el corazón de ese hombre. ¿Cómo se sentiría usted? Si ese hombre era un endemoniado hacía minutos. Y Jesús llega y se acerca a él. Y ese hombre se queda con una gratitud inmensa. Que cuando Jesús sube a la barca con sus discípulos, él viene corriendo detrás y le dice, Señor, Señor, llévame contigo. Yo no tengo razón para estar aquí. ¿Qué voy a estar haciendo aquí si tú no estás? Si tú me devolviste la vida. Si antes de ti yo no era nada. Antes de ti no tenía futuro. Antes de ti lo que estaba esperando era terminar de morir. ¿Qué me quedo haciendo yo acá solo? Déjame ir contigo. El Señor le devolvió la vida. Ese hombre era un culpable y fue declarado inocente por él. Ese hombre había, ¿se acuerdan la canción hace un par de semanas que les ponía? Ese hombre, siendo lo que era, de repente despertó y estaba en el redil con los cuidados y los algodones de su pastor. Cuando ese hombre despierta y es liberado y queda libre de todos esos demonios, lo que tiene delante de él es a Jesús, tratándolo como una de sus ovejas, con el amor de sus ovejas. Y ese hombre vuelve a tomar una historia y ese hombre encuentra una nueva oportunidad. Ese hombre que había malgastado porque los demonios no llegaron a él porque andaban viendo dónde y se metieron nada más. Él abrió la oportunidad. Él permitió que eso sucediera. Y ese hombre que había cometido todos esos errores, ahora despierta y es una ovejita del Señor. ¿No les recuerda a alguien esa historia? ¿A alguien que usted conoce muy bien? A mí me recuerda. A mí me recuerda. A mí me recuerda que yo no podría estar parado acá por mis propios méritos. Ni tan siquiera ser parte de una iglesia. Ni tan siquiera llamarme un cristiano. Mucho menos tener una Biblia y decir que oro. No me lo podría merecer. Pero el milagro es que a pesar de lo que somos, Él nos da la oportunidad. Y Él nos atrae y nos atrapa y nos hace parte de su familia y dice, ahora eres mi hermano y ahora también puedes ser llamado hijo de Dios. Tanto como ese hombre. El versículo 19 nos deja una lección y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Ver a ese indomable rendido a Jesús y con su vida transformada, estoy seguro que resultó un gran aliento para los discípulos. Otra vez, los discípulos estaban impactados con esta historia. Porque cuando están en la barca, ellos solo estaban pensando en salir huyendo de ahí con tanto miedo, porque lo que menos querían seguramente era meterse al mar otra vez. Pero la forma en que los estaban echando del lugar era mejor irse. Y cuando están montados en la barca y están listos para poder salir otra vez al agua, ven a ese hombre corriendo. Yo estoy seguro que ellos adentro de la barca tienen que haber venido hablando uno con otro. ¿Viste el hombre? Los ojos, cómo los tenía. Y de repente, otra vez, ya volvió a ser normal. ¿Y le viste cómo escuchaste la voz, la forma en que hablaba? Y de repente otra vez estaba hablando tan pasivo. Y mientras todos están ahí hablando, de repente llega el hombre y le dice, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, tú tienes que quedarte aquí y contarle a todas las personas a tu alrededor las cosas que ahora has visto que Dios ha hecho contigo. Y dice el siguiente versículo, 20. Y el hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué sucedía cuando él predicaba? Y todos se maravillaban. Ese hombre fue el primer misionero de la Biblia. Él fue el primer enviado que Jesús tuvo ahí. Quiero cerrar hoy y decirles esto. ¿Verdad que está hermosa el relato? Así como para quedar grabado. Y el de la otra semana y el de la siguiente todavía se va poniendo mejor, Marcos. Pero quiero decirles esto antes de terminar. Cuando estaba terminando de preparar el mensaje, me venía una idea y me venía un sentimiento acerca de esto. Y es poner una carga sobre todos nosotros. En mucha menor escala, estoy seguro y espero, todos nosotros hemos vivido un momento como ese, en el que esta era mi vida antes, pero un día me encuentro con Jesús y Jesús me rescata de herida que aunque iba bien y resultaba genial mundanamente, me estaba autodestruyendo. Estaba dañándome, me estaba destruyendo. Y de repente Jesús llegó y cuando Jesús llega, pues transforma mi vida. Yo les he contado un testimonio, no está aquí el hermano, pero les he contado que un día el hermano Darío llegó a la iglesia y cuando llegó a la iglesia me dijo, pastor, bueno, llegó una semana y llegó una siguiente semana y cuando llegó una tercera semana me dijo, pastor, quiero decirle que mi familia y yo estamos encantados en la iglesia y nos queremos quedar acá. Yo le dije, pues bienvenido. No, me dijo, no me diga bienvenido porque usted todavía no me conoce. Me dijo, yo tengo el lunes que estar en un lugar y dar un testimonio. Entonces yo le pido que vaya al lugar, que escuche mi testimonio y después de escuchar mi testimonio, entonces me dice si me acepta o no me acepta en la iglesia, porque yo he sido muy malo. Y entonces yo fui el lunes y escuché el testimonio y yo estaba haciendo todas las anotaciones para ver si lo aceptaba o no. Llenando ahí todo el... Y era hermoso. Un día les pregunto que se los voy a traer, les voy a pedir que se los comparta. Pero cuando él estaba compartiéndonos todo su testimonio, él iba contando, esto fui cuando era un adolescente, hice así y asá y destrocé así mi vida y mi vida iba así de esta manera y iba conduciéndome así y las y el alcohol, perdón, y el vicio y las mujeres y esto, y iba contando todas las cosas que iban pasando. Pero de repente dice, pero llegó un día. Y esa es la historia que todos nosotros tenemos. ¿Están de acuerdo? Así iba mi vida. Pero un día alguien apareció, alguien llegó, fui a una iglesia, entré en algún lugar. Y ese día cuando conocí a Jesús, abrí mis ojos. Y cuando eso sucede, comenzamos una nueva vida en Cristo. Pero hay algo que este pasaje tiene que hacer tocar nuestros corazones. Y su casa, y su familia, y sus padres, y sus sobrinos, y sus tíos, y sus hijos, y la gente que nosotros vemos, y que desde nuestro punto, desde donde yo lo veo, usted como cristiano lo ve y dice, pobrecito, están bien fregados, no quieren nada con Dios, no me quieren escuchar. Yo les hablo y me regañan y no quieren nada conmigo. Y bla, bla, bla. Y usted, y entonces nos resignamos a que, ni modo, ¿verdad? Ah, pobrecitos. Pobrecitos y que se acaben, pobrecitos y que se mueran. Pobrecitos y que se vayan al infierno. ¿Qué tal si todos nosotros ponemos un un motivo en nuestros corazones. Y nosotros comenzamos no solo a orar para que nuestros familiares sean convertidos al Señor, sino que comenzamos a dar pasos firmes, intencionales, para que eso suceda. ¿Qué tal si nosotros comenzamos intencionalmente a acercarnos a algunos familiares nuestros y alguna gente nuestra que amamos? Seguramente los amamos, pero sabemos que están rechazando constantemente a Dios. ¿Qué tal si le pedimos sabiduría a Dios? Porque probablemente nosotros no hemos sido un buen testimonio para ellos. Quizá nosotros hemos hecho que muchos de ellos se aparten más en vez de acercarse. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros podamos conducirnos apropiadamente y aprender a tener una vida como la de este hombre? Que cuando la gente lo miraba y lo escuchaba, lo único que podía resultar era asombro. Porque decían, ¿cómo? Se maravillaban ellos. Decían, ¿cómo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué tal abrir nuestra casa para una semilla? Invitar a nuestras familias. ¿Qué tal visitar con un poco más de frecuencia a algunos familiares? O algunos amigos, o alguna gente que amamos. Y llevarles el testimonio. No quiero que vaya a un lugar y usted vaya a darle una clase de teología. ¿Qué tal llegar a los lugares y decir, tú sabes lo que era mi vida? Tú sabes lo que ha sido mi vida. Esto es lo que Dios está haciendo en mí. Esto es lo que Dios está renovando en mí. Pero digo, no es posible que nosotros vivamos de una manera tan pasiva ante algo tan urgente. No es posible que nosotros estemos con los brazos cruzados, orándoles desde acá por todos ellos, y ellos literalmente están en una vida como la de este hombre. Una vida totalmente ajena a lo que Dios quiere para ellos. Mi responsabilidad como creyente, esa nueva vida que he recibido en Cristo, yo debo compartirla con otros. Yo debo llevarla a otros. Yo tengo que aprender a hablar. No importa que no necesito ser un adulto o una persona mayor. Nosotros como jóvenes, ¿verdad? Aún como jóvenes podemos acercarnos y hablarles de Cristo. No venir a decirle a usted, nadie nunca se le tuvo que haber acercado para decirle, no te quieres hacer cristiano porque tenés que aprender a cambiar la manera en que vivís, deja las cosas que haces. No, muéstrele al Jesús que tiene misericordia, que a pesar de lo que somos, nos ama, porque eso no lo determino yo. Él quiso que fuera así, Él vino así, Él solo quiere que la gente sepa que independientemente de su condición y situación, Él nos ama y que Él está ahí por nosotros. Que Él estará ahí para nosotros. ¿Cuántos van a orar conmigo por esto? Y vamos a actuar en esto también. Oramos hoy. Padre bueno, gracias.